y clavado en la cruz, ¿cómo lo primero que sale de los labios de Jesús es perdón? ¿Cómo, antes de confiar su espíritu al Padre, suplica compasión para sus verdugos? Humanamente, parece impensable. Pero hay biblistas que afirman que esta palabra es clave, imprescindible. Es la que hace que el texto se ajuste a los cálculos de Dios. El perdón es fundamental en Lucas. La parábola del hijo pródigo lo ejemplifica. Jesús, en su mayor dolor, sigue siendo coherente con su predicación. Después de proclamar las bienaventuranzas en el Sermón del Llano, la primera indicación fue: «Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os injurian». Jesús, al extender los brazos en la cruz, acoge a todos. Así condena el odio, la ira y la dureza de corazón del ser humano de todos los tiempos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo Lucas pone voz al que se conoce como buen malhechor. En él descubrimos que era consciente de la injusticia cometida con Jesús. Sabía que el destino de Jesús iba más allá de este mundo. ¡Qué paradoja! Un delincuente condenado a muerte reconoce a Jesús como portador de un reino de felicidad plena. Mientras Pedro había negado conocer a Jesús, este hombre supo ver en Jesús la puerta del paraíso. Esta palabra nos lleva a contemplar que en una vida repleta de errores siempre hay posibilidad de transformación. La conversión habla del hoy misericordioso de Dios que cambia la necedad del hombre por sabiduría. El buen malhechor no pidió honores, solo imploró ser recordado. Descubrió no la posibilidad de ser indultado, sino algo mayor y liberador. La palabra de Jesús le abrió en ese instante las puertas de la felicidad. Su conversión sincera, su confianza en Dios y su oración quedan como ejemplo eterno. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de que Jesús pronuncie esta palabra, Lucas nos prepara. El mundo se ha quedado a oscuras, el velo del templo se rasga. Jesús se lanza con absoluta confianza a los brazos del Padre. En Lucas no hay grito. ¿Por qué Lucas pone en labios de Jesús el Salmo 31 y no el 22 como en otros relatos? Quizá porque Jesús sabe que Dios jamás abandona, menos aún en el sufrimiento. En esta palabra contemplamos el culmen de esa esperanza que Jesús vivió. El mundo, en esa hora, ha quedado en tinieblas. Solo falta dar sepultura. ¿Es esta la última palabra? ¿No hay nada más que decir? Sabemos que no. Cristo ha entregado su espíritu, y aquí está la clave. Ahora será el espíritu quien impulsará la predicación del Evangelio, quien llenará de luz la vida humana. El confiar del hombre queda lleno de esperanza para seguir lanzándose en cualquier adversidad a los brazos del Padre. Tan solo una última cosa. Mencionábamos al comienzo que la escucha del relato de la pasión de Lucas nos haría descubrir la serenidad, el perdón y la entrega absoluta de Jesús. Pues bien, ¿nos hemos dado cuenta de que este Domingo de Ramos no transmite tragedia, sino el acontecimiento que llena de esperanza a toda la humanidad? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.